Reseña chiquita. Así. Chiquita, chiquita. ¿Alguna ocasión te habías preguntado sobre la leyenda del atrapasueños? Hace mucho tiempo, cuando el mundo era joven, un viejo líder espiritual, Lakota, estaba en una montaña alta y tuvo una visión. En esta visión, Iktomi, el gran maestro bromista de la sabiduría, apareció en la forma de una araña. Iktomi le habló en lenguaje sagrado, que solo los líderes espirituales de los Lakotas podían entender. Mientras le hablaba Iktomi, la araña tomó un aro de sauce, el de mayor edad. También tenía plumas, pelo de caballo, cuentas y ofrendas, y empezó a tejer una telaraña. Él habló con el anciano acerca de los círculos de la vida, de cómo empezamos la vida como bebés y crecemos a la niñez, y después a la edad adulta. Finalmente, nosotros vamos a la ancianidad, donde debemos ser cuidadosos como cuando éramos bebés, completando el círculo. Pero Iktomi dijo mientras continuaba tejiendo su red: en cada tiempo de la vida hay muchas fuerzas, algunas buenas, otras malas. Si te encuentras en las buenas fuerzas, ellas te guiarán en la dirección correcta. Pero si tú escuchas a las fuerzas malas, ellas te lastimarán y te guiarán en la dirección equivocada. Él continuó: ahí hay muchas fuerzas y diferentes direcciones, y pueden ayudar a interferir con la armonía de la naturaleza, también con el Gran Espíritu y sus maravillosas enseñanzas. Mientras la araña hablaba, continuaba entretejiendo su telaraña, empezando de afuera y trabajando hacia el centro. Cuando Iktomi terminó de hablar, le dio al anciano Lakota la red y le dijo: ve la telaraña, es un círculo perfecto, pero en el centro hay un agujero. Usa la telaraña para ayudarte a ti mismo y a tu gente, para alcanzar tus metas y hacer buen uso de las ideas de la gente, sueños y visiones. Así que si te espanta el coco y tú crees en el Gran Espíritu, la telaraña atrapará tus buenas ideas y las malas se irán por el agujero. El anciano Lakota le pasó su visión a su gente y ahora los indios Sioux usan el atrapasueños como la red de su vida. Este se cuelga arriba de sus camas en su casa para escudriñar sus sueños y visiones. Lo bueno de sus sueños es capturado en la telaraña de vida y enviado con ellos. Lo malo de sus sueños escapa a través del agujero en el centro de la red y no será más parte de ellos. Ellos creen que el atrapasueños sostiene el destino de su futuro. Reseña chiquita. Así. Chiquita, chiquita.